Hablar con Javier Frois, que está acá en línea. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien bien? vos? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, chicos, ¿cómo andan? Ahí ¿Todo bien? está. ¿Todo bien vos? Bien, bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Bueno, estábamos hablando de lo que fue el triunfo de Alvear sobre la hora con Chacarita. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue un partido raro, ¿no? Porque al principio empezamos atacándolo a Chacarita, teníamos un arco. Ellos se ponen dos veces arriba. Bueno, después nos sacamos un poquito, estamos el tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo salimos con otro sistema de juego, otro planteo, donde bueno, nos metimos con dos goles arriba, 4-2. Chacarita igual sigue intentando por los medios. Y bueno, nosotros tenemos hoy por hoy a Johnny Brusone, que está en un gran nivel, que lo demostró contra Juventud y con Chacarita. Y bueno, se pusieron 4-3, después nos fuimos un gol más arriba, 5-3, nos empataron. Y bueno, faltando 9 segundos, una jugada de Mouras, de manera individual, la clava al ángulo de casi de los 10 metros. Y bueno, nos dio la victoria 6-5. La victoria que los mantiene ahí en la punta. Sí, estamos, por suerte, ahora estamos, o sea, Barracas tiene un partido menos, pero sí, por el momento estamos en la punta con partido con Las Heras. Más allá de lo que fue el partido de primera, que obviamente es lo que más llama la atención, no la atención, sino lo que se lleva a todos los comentarios, pero le ganaron toda la tira a Chacarita, ¿no? Sí, algo sorprendente, ¿no? Porque la séptima iba perdiendo 4-0 y lo dio vuelta. La cuarta fue partido cerrado, da un gol, y bueno, se abrió los últimos 3 minutos, igual que la quinta. O sea, igualmente en todas las categorías, si bien ganamos en todas, todas fueron bastante duras, no fue ningún partido fácil. No, seguro, pero bueno, nosotros ya sé que no tiene ningún valor ni nada, pero nosotros hacemos las tablas generales para que cada club sepa más o menos dónde está parado, cómo le está yendo a todo el club. Y ustedes estaban bien, no me acuerdo si iban ahí segundos, terceros, y la verdad que haberle ganado toda esa chacarita los va a posicionar bien en una tabla que no tiene premio a fin de año, pero sí nada, un logro Sí, que se puede. Claro. ni hablar, el proyecto, bueno, nosotros nos planteamos con el Tola Artero, que es el coordinador general, era armar bien toda categoría, bajar una línea de trabajo, y la verdad que se está cumpliendo, y bueno, obviamente con resultados que acompañan, ¿no? Pero bueno, la idea es trabajar en inferiores, la formación de futsal, y bueno, más allá de resultados. Pero bueno, hoy por hoy nos están ayudando los resultados, se están dando, estamos logrando triunfo, encontrando un nivel de juego parejo, y bueno, eso ayuda también al estado anímico y que los chicos también acompañen a la primera, ¿no? Javier, ¿cómo te va? Te saluda Hernán. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué juego presenta la primera? Son un equipo que intenta presionar, que espera y presiona, bueno, cuando el resultado lo necesitan. Sí, ¿Cómo? hoy por hoy planteamos según el rival, ¿no? Claro. En base al rival, tenemos una presión muy agresiva arriba o planteamos un juego a mitad de cancha. Por ejemplo, el día con Chacarita, que era un equipo que venía ganando, ¿cómo arrancaron esperando? Claro, no, nosotros arrancamos presionando a Ah. Chacarita, marcando bien, bien arriba casi el hombre, tratando de doblar la marca al Pampinato, que era el jugador más determinante de ellos. Sí. Por momentos lo pudimos hacer, por momentos no, que fue donde más gravitó Chacarita, ¿no? ¿Y físicamente para hacerlo seguido, cómo están? Estamos bárbaros. Está trabajando el profe Fanesi, un trabajo bárbaro que hizo pretemporada. Y además, y bueno, que nos ayuda un poco también el hecho de tener jugadores con experiencia donde marcan los tiempos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Javier, te agradecemos Sí. por participar en el programa. Te debo un regalo, que en realidad es para tu mujer, Cintia. Sí, me contó, sí. La verdad que yo me sorprendió, porque a veces me preguntan, ¿y cómo lo ves este partido? Y yo le digo, ¿y para qué ganar tal? ¿Para mí va? Pero me dijo, estoy participando y bueno, ahora lo hacemos entre los dos. Y te digo Así que, que, bueno. bueno, si van entre los dos, te digo que van. No, mira, no me fijé esta fecha, pero hasta la fecha pasada iban ganando lo que era la tabla general. Sí, bárbaro. Y sí, ¿ah? Bueno, nosotros seguimos siempre la página, la verdad que nos parece bárbaro que difundan la actividad y todo el trabajo que están haciendo. La verdad que es excelente obviamente todo lo que sirve para difundir el deporte y el crecimiento, no suma. y la verdad que lo felicito. Bueno, muchas gracias y también te agradezco. Siempre agradezco a la gente que nos manda resultados o nos pasa algún tipo de información y bueno, vos sos uno de ellos, así que te agradezco acá en vivo y bueno, seguí así. No, seguro, yo ya tengo casi todo, la vez que dijeron que le faltan algunos resultados, me faltaba el de juventud, pero ya me lo iban a pasar hoy, así que después se los mando, quédense tranquilos. Bueno, dale, muchas gracias Javier y estamos hablando. Gracias a ustedes. Chao, chao. Dale.